esconderé detrás de mi sonrisa. Siempre fingiré estar bien, si no quién, oh quién, me hará reír a mí. Te entregaré el orgullo a cualquiera, a cambio de un poco de atención, si no quién. Siempre ciego.